tú tienes un esguince de tobillo, vas a Hospital X, ¿qué es lo primero que te va a hacer el traumatólogo? ¿Te pone un yeso o no? Te pone un yeso. Ya, tienes un esguince de segundo o tercer grado, te pone. ¿Tú sabes que en el fútbol está prohibido poner yeso según tu esguince? No se puede. Te cuento el caso de Bayón. Bayón tenía un esguince grado 3, con la rodilla, con el tobillo hecho un tamal, con el fisioterapeuta lo tratamos, y jugó a los 48 horas. Y se metió un partidazo. ¿Quién juega con un esguince? O sea, en el fútbol no puedes poner yeso. Una rodilla, te duele la rodilla, tienes un esguince, jugando una pichanguita de fin de semana, porque todos los peloteros Sí, no calientan 15 claro. minutos, 20, se meten a jugar fulbito y después fulbazo, sabemos. Y luego terminan con dolor de rodilla, por ahí un amigo te palanqueó, tienes un esguince, te duele la parte interna de la rodilla, el ligamento interno se afecta, vas al médico, te dice enyesa, la rodilla está por enyesa hoy día. Pero eso no lo sabemos. Ahora se maneja de otra perspectiva, de otro ángulo, las lesiones deportivas. Tú ves, o vas a cualquier cancha, cualquier losa, y vas a ver siempre gente con rodilleras, ¿o no? Y la rodillera es un inmovilizador psicológico. Hay gente que se pone las famosas menisqueras, ¿o no? ¿Has Sí, escuchado la menisquera? Yo pregunto, un menisco roto, ¿tú crees que sujetándolo con esa fajita lo vas a curar? No, menisco roto, aquí en la China es operado, cuando ya bloquea la articulación, o limita al paciente o al jugador. ¿Y cómo se caracteriza? La rodilla sin empezar a hablar, miras cómo. Cuando sufre llora, se hincha. Entonces, ¿qué dice la gente? Se derramó el líquido. claro. No, no, no, eso no es que se derramó el líquido. Es que hay sangre, hay sangre. Cuando un ligamento, un menisco se rompe, sangra la rodilla, se hincha. Tú vas y no, frótate, ¿no? Hay Claro. marcas del medio, muy conocidas. ¿Qué hacen todos los que hacen, juegan en una losa, en una pichanga, digamos? ¿Se frotan o no? Frótale, le Sí. dicen. ¿Te frotan o no? En el mejor afán de querer ayudarte. Está bien, se entiende que te quieren ayudar tus patas. Pero eso, por desconocimiento propio de nosotros, que no nos enseñan, es como apagar un incendio con gasolina. Cuando tú tengas un golpe, una inflamación, en este caso de la rodilla, lo primero que tienes que hacer es parar y ponerte una bolsa de hielo por 20 minutos y acudir a un médico. No automedicarte. Uno, cuando tiene un golpe, una inflamación, lo primero que tienes es colocarse hielo. Jamás ponerse esas cremas que producen calor.